Buenos días, gracias por escuchar el Noticiero Popular aquí en Radio Santana, en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org en el KSXA. Y hoy es el miércoles 10 de mayo y si son inmigrantes como yo, pues estaremos celebrando desde hoy este día, como lo hacíamos con nuestras abuelas, con nuestras madres, en nuestros lugares de origen. En un momento hablaremos un poco del significado de este Día de las Madres para Radio Santana, para nuestro noticiero popular. Y pues, estaremos compartiendo con ustedes las noticias también de lo que sucede en el mundo, en este país, en nuestros lugares de origen. Y les recordamos que para nosotros es muy importante compartir lo que sucede en nuestros vecindarios, en nuestros pueblos, en nuestros trabajos. Y ustedes son nuestros principales colaboradores, colaboradoras. Muchas gracias a todos los que nos mandan información de lo que sucede en sus campañas, de lo que sucede en sus organizaciones no lucrativas, de los servicios que se proveen. Gracias. Recuerden que escuchamos el noticiero todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y al mediodía. Bueno, sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Y un hombre armado mata a 8 personas, incluidos menores, en un centro comercial en el área metropolitana de Dallas, Texas. Esta nota de Democracy Now. 8 personas perdieron la vida y otras 7 resultaron heridas este sábado, luego de que un hombre que portaba un rifle semiautomático abriera fuego en un centro comercial ubicado en Allen, un suburbio del área metropolitana de Dallas, en Texas. El sospechoso fue abatido por un oficial de policía y las víctimas, que tenían entre 5 y 61 años, fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica. Entre las personas muertas se encontraban Christian Lacour, un guardia de seguridad del centro comercial de 20 años, y Takikonda, una ingeniera india de 27 años, a cuyo prometido, quien resultó herido, le extrajeron 2 balas de su cuerpo. Un niño pequeño fue hallado con vida debajo del cadáver de su madre, quien murió protegiéndolo. Se recuperaron más de 100 casquillos de balas de la escena de la masacre. Y aunque las autoridades aún no han determinado el motivo del ataque, están investigando si el atacante de 33 años tenía vínculos con grupos defensores de la supremacía blanca. El sospechoso llevaba equipo táctico y un parche en el pecho que decía RWDS, que son siglas que pertenecen al Escuadrón de la Muerte de la Derecha, que es un eslogan que es popular entre los neonazis. El gobernador de Texas, Greg Abbott, habló el domingo en una vigilia de oración que se celebró en Allen, al tiempo que los manifestantes se congregaron frente a la iglesia para exigir que se implementen reformas a las leyes relacionadas con la exportación de armas de fuego. Esta nota de Democracy Now. Un conductor mata a 8 personas tras atropellar con su camioneta a un grupo de migrantes en la ciudad tejana de Brownsville, en la ciudad fronteriza de Brownsville, en el estado de Texas. 8 personas murieron y al menos 10 resultaron heridas en una camioneta que atropelló a un grupo de peatones que se encontraban en una parada de autobús cerca de un refugio para migrantes y personas sin hogar. El conductor del vehículo, quien recibió atención médica por las lesiones que sufrió, fue arrestado por conducir de manera imprudente, aunque es probable que enfrente cargos adicionales. Los investigadores dicen que el conductor no quiere identificarse ni cooperar con la investigación sobre si las muertes fueron intencionales. Al menos un testigo informó que el conductor hizo gestos e insultó a los migrantes al tiempo que su vehículo los atropelló. Un testigo no identificado reflexionó sobre el viaje que realizaron los migrantes heridos en el accidente. Y esta es la cita del testigo. Dice: esperamos que salgan bien en todo esto, porque tienen una familia del otro lado que de verdad están contando con ellos para todo de lo que suceda de este lado, por todo lo que pasamos por montañas, el camino, luchando para llegar hasta aquí y trágicamente en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos manda a llamar. Bueno, esto fue lo que dijo un testigo, y la delegación en Texas de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles señaló que el accidente tuvo lugar luego de que los legisladores de Texas intensificaran durante semanas las políticas contra los migrantes y al tiempo que el gobierno de Biden considera imponer nuevas restricciones al derecho a solicitar asilo en Estados Unidos a partir del jueves, el día en que se pondrá fin a la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump. En un comunicado, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo, y cito: el presidente Biden, el gobernador de Texas Abbott y otros funcionarios electos continúan sembrando el miedo sobre la inmigración en lugar de tratar como un tema humanitario las necesidades de las personas que cruzan la frontera. Esta nota de Democracy Now. Y noticias del cambio climático. Más de 400 personas mueren debido a las inundaciones que azotan la República Democrática del Congo, al tiempo que el secretario general de la ONU culpa de la catástrofe al cambio climático. Esta nota de Democracy Now. En la República Demócrata del Congo, más de 400 personas perdieron la vida al tiempo que aldeas enteras fueron arrasadas después de que las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de los ríos en la provincia de Kivu del Sur. Un líder de una organización local de la sociedad civil dijo que su organización está pidiendo que se proporcione cualquier tipo de ayuda, ya que muchas personas lo han perdido todo. Es lo que dijo Martín Goyosi. La gente está durmiendo a la intemperie. Hay escuelas que han sido arrasadas. No sabemos cómo estudiarán nuestros estudiantes. La catástrofe, dice, arrasó hospitales también. Y la tragedia se produce pocos días después de que 136 personas perdieron la vida a causa de las inundaciones en el país vecino de Ruanda. Y durante su visita a la región, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofreció sus condolencias a la población del país africano y dijo: esto es otro ejemplo de la aceleración del cambio climático y el desastroso impacto que tiene en los países que no han contribuido de manera alguna al aumento de la temperatura global. Durante su visita a Burundi, Guterres también pidió el cese de la violencia en la República Democrática del Congo. Y esto fue lo que dijo: reitero mi pedido de desescalada, apaciguamiento y contención de los grupos armados, ya sean locales o extranjeros. Estos deben poner fin al conflicto de la República Democrática del Congo. Thank you. El jurado determina que Trump agredió sexualmente a Jean Carroll. Decisión sobre juicio civil. Esta nota de CNN. Un jurado federal en Manhattan determinó que el expresidente Donald Trump abusó sexualmente de la columnista Jean Carroll en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York durante la primavera de 1996. La decisión representa una derrota significativa para Trump. Los miembros del jurado, 6 hombres y 3 mujeres, llegaron al veredicto después de deliberar poco más de 2 horas y media. En su decisión le otorgaron a Carroll 5 millones en daños. Carroll demandó a Trump por agresión sexual y difamación al señalarlo de haberla violado en el probador de la tienda Bergdorf Goodman en Manhattan y luego haberla difamado años después cuando hizo públicas las acusaciones. El expresidente siempre negó las acusaciones. Trump no asistió al juicio ni testificó en el proceso. Como cualquier acusado en un caso civil, no está obligado a comparecer ante el tribunal y tiene derecho a no testificar en su propia defensa. Minutos después de conocer la decisión del jurado, Trump se pronunció en su red social, Truth Social, y calificó el veredicto de una, cito, desgracia total. También aseguró que era, cito, una continuación de la cacería de brujas más grande de todos los tiempos. Y la ex columnista de Elle presentó su historia por primera vez en junio de 2019 al publicar un extracto de su libro titulado ¿Para qué necesitamos a los hombres? En la revista New York Magazine, antes del lanzamiento del libro. Y en noticias de inmigración, el fin del título 42, advierten a inmigrantes sobre deportaciones y persecución judicial si entran como indocumentados, dice esta nota de La Opinión. La administración Biden advierte que con el fin del título 42, la frontera, cito, no estará abierta y que a través del título 8, los inmigrantes indocumentados serán deportados en forma expedita. Entrarán castigos de ingreso a Estados Unidos y los que reincidan enfrentarán procesos judiciales, de acuerdo a esta nota de La Opinión. Con el fin del título 42, el 11 de mayo, el gobierno del presidente Joe Biden implementará varias acciones en la frontera para evitar el ingreso de inmigrantes indocumentados, como las deportaciones aceleradas, el castigo de 5 años por ingresar irregularmente a este país y la persecución judicial para que sean reincidentes. Así lo expusieron funcionarios de la Casa Blanca en una conferencia telefónica con medios hispanos, donde destacaron la aplicación del título 8, que es la norma que permite el procesamiento para peticiones de asilo, pero también se expulsará en forma rápida a quienes no tengan un caso creíble. Y aquí hay una cita, dice, tenemos planes y estamos empezando a incrementar significativamente el uso de la repatriación acelerada a las personas que lleguen a la frontera suroeste y no tengan un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos, acotó un funcionario federal y dijo, es importante decir que las personas expulsadas en base a la repatriación acelerada no podrán ingresar a los Estados Unidos por 5 años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera de manera ilegal. Estas consecuencias son mucho más importantes que las consecuencias que existen bajo el título 42, dijeron. Y agregó que las acciones buscan incentivar que los inmigrantes busquen vías legales de viaje a los Estados Unidos, tomando en consideración que hay algunas opciones adicionales para gente de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Y se añadió, estamos tratando de incentivar el uso de canales seguros y legales para venir a los Estados Unidos y desincentivar los cruces ilegales en la frontera, dijo el funcionario. Y luego, tras un acuerdo con México, la administración Biden deportará a los inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que ingresen en forma irregular a Estados Unidos. Con el título 42 se estaba haciendo esta exclusión sin castigo, pero ahora será bajo el título 8 e implica una orden de remoción. Los reporteros preguntaron ¿y qué pasa con los centros de atención en Guatemala y Colombia? A esta pregunta expresa de este reportero sobre la apertura de los centros de atención anunciados por los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional, el DHS, en Colombia y en Guatemala. Y los funcionarios a esto indicaron que no hay una fecha específica, pero se está trabajando en esta cuestión. Dice, nosotros estamos trabajando con socios en la región y también con organizaciones internacionales para aumentar las vías lícitas de la migración y para desarrollar sistemas por los cuales la gente puede aplicar desde sus países de origen en los centros ubicados en la región. Pero añadió, no tenemos detalles adicionales en este momento, pero estamos desarrollándolos y queremos hacer anuncio algo más detallado en los días siguientes. Continuamos con las noticias de inmigración. Esta de La Opinión dice, más de 80 mil inmigrantes se dirigen a la frontera sur desde Guatemala ante el fin del título 42. El fin del título 42 llegará a su fin el próximo 11 de mayo, lo que ha provocado que cientos de inmigrantes lleguen a diario a la frontera sur en busca de asilo político, y se espera que estos 3 días lo hagan con más fuerza. Una fuerte fuente gubernamental indicó al The Post que al menos un contingente de 80 mil inmigrantes sudamericanos han salido de Guatemala rumbo a Estados Unidos para entregarse a las autoridades y así conseguir asilo. La política de salud que nació en la era de Donald Trump y que permitió la expulsión rápida de miles de inmigrantes con el propósito de romper con las cadenas de contagios del COVID, ha puesto de cabeza al representante de Texas, Tony González, porque ha intentado compartir la noticia con el presidente Joe Biden, pero no lo ha logrado. González indicó que la noticia le llegó mientras hablaba con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Hasta el momento se sabe que los inmigrantes de varios países de Sudamérica tuvieron como puntos de reunión Guatemala, donde se abrirán camino por México para poder llegar a Estados Unidos. En tanto, las autoridades mexicanas, quienes ya han reportado otro contingente de 60 mil inmigrantes y esperan que 35 mil solicitantes de asilo, están reforzando su frontera para evitar cruces masivos. González, quien recorrió la semana pasada la frontera, indicó que cientos de casas de campaña ya inundan la frontera y crecerán conforme avancen las horas, lo que ha llevado al alcalde de El Paso, Texas, a declarar estado de emergencia en la ciudad. Y bueno, la administración Biden envió 1.500 militares a la frontera sur con el propósito de controlar la oleada de inmigrantes. De acuerdo con el presidente, las tropas fueron enviadas con el propósito de ayudar a los agentes fronterizos, mas no para hacer cumplir la ley, ya que según marca la ley federal, las tropas en servicio no pueden hacer cumplir las políticas de manera directa. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo una charla telefónica con Joe Biden. Esto se llevó a cabo ayer. Se trataron asuntos importantes, como por ejemplo, en redes sociales, el mandatario mexicano dijo, y cito, conversamos alrededor de una hora con el presidente Biden y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando con temas como la migración con dimensión humanista. Asimismo, abordaron otros dos temas de preocupación mutua, el tráfico de drogas y armas, y sobre todo en cooperación por el bienestar de los pueblos de más pobres de nuestro continente. La charla se da en vísperas de que este jueves Estados Unidos levante la vigencia del denominado Título 42, que permita la deportación inmediata de migrantes que llegan por la frontera mexicana por razones sanitarias asociadas por la pandemia. Bueno, y esperemos ver qué es lo que sucede en cuanto llegue esta fecha del final del Título 42 en la frontera. buscando el cielo, y soy la sangre del suelo donde hunde su raíz. Soy la flor de este país, su origen, su fundamento, su principal alimento, su orgullo, su tradición, su fiesta, su corazón, su piel y su sentimiento. Soy el maizal renacido, brote de sol y aguacero, sembradío temporalero 10,000 años repetido. Soy el reflejo encendido de la milpa en el paisaje. Soy totomostle y follaje, cogollo, mazorca y grano. Soy el maíz mexicano, su memoria y su linaje. Soy el resplandor inmenso de la milpa florecida, canto de luz y de vida que nace del verde intenso. Soy el copal, el incienso y la cruz de palma real, el perfume y el mezcal que se le entrega a la tierra, Xochitlali de la sierra, ofrenda y ceremonial. Soy surco, siembra y destino, guelaguetza y mano vuelta, semilla que al viento suelta la magia del campesino, tlayoli, grano divino, teocentli, planta anunciada, que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. En Inglaterra, la policía británica arresta a manifestantes antimonárquicos y ecologistas en la coronación del rey Carlos III. Esta nota de la Democracy Now. En el Reino Unido, miles de invitados asistieron el sábado a la abadía de Westminster para presenciar la coronación del rey Carlos III. Por su parte, la policía reprimió a los manifestantes que protestaban frente al edificio donde se llevaba a cabo la coronación, arrestó al menos 52 personas. Los activistas de la organización antimonárquica Republic afirman que su líder, al igual que otros miembros de la organización, fueron detenidos incluso antes de que comenzaran a protestar. Asimismo, activistas de la organización Just Stop Oil solo detiene el petróleo, y de otras organizaciones ambientalistas también fueron arrestados. Los manifestantes condenaron las leyes que reprimen el derecho a la protesta social, la historia colonial de la monarquía y su carácter antidemocrático. Un manifestante dijo, y cito: "Nuestra intención es mostrar que hay un movimiento republicano en el Reino Unido que crece día a día. Las tendencias muestran que cada vez más y más personas están en contra de la monarquía y quieren un jefe de Estado electo, o ninguno, o una alternativa democrática diferente a lo que tenemos ahora", dijo un manifestante allá en las protestas contra la monarquía. Y en noticias internacionales, el ejército israelí mata a dos palestinos y demuele una escuela en Cisjordania. En los territorios ocupados de Cisjordania, un grupo de soldados israelíes dispararon y mataron al sábado a otros dos palestinos, ambos de 22 años, durante una redada que tuvo lugar en un campamento de refugiados ubicado cerca de la ciudad de Tukarem. Asimismo, en otras partes de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes demolieron el domingo una escuela primaria palestina ubicada en la localidad de Jabet al-Dadif, cerca de Belén. La Unión Europea, que financió la escuela, condenó su demolición y pidió a Israel que detuviera todas las demoliciones y desalojos. Estas fueron las palabras expresadas por el estudiante Mohamed Ibrahim, y dijo: nos preparamos para venir a la escuela y cuando llegamos, la escuela no estaba. Queremos una escuela ahora, queremos estudiar. Si las Fuerzas Armadas israelíes quieren y siguen demoliendo nuestras escuelas, nosotros las seguiremos construyendo. Queremos estudiar en nuestra escuela. Esta era una linda escuela, queremos tener otra. Y en Estados Unidos, la congresista demócrata del estado de Minnesota, Betty McCollum, volvió a presentar el viernes un proyecto de ley respaldado por 17 demócratas que prohibiría que Israel utilice la ayuda que le proporciona Estados Unidos para detener a menores palestinos, así como para llegar a cabo actividades militares que conduzcan a una, cito, anexión unilateral adicional de los territorios ocupados de Cisjordania. Y mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos dice que suspenderá a partir del mes de el próximo mes el programa de ayuda alimentaria destinada a más de 200,000 palestinos por falta de fondos. Esta es una nota de Democracy Now. Y la derecha chilena obtiene la mayoría de los escaños en la comisión que redactará la nueva constitución del país. En Chile, los partidos de derecha han obtenido la mayoría de los escaños para una comisión de 50 miembros que tiene como finalidad redactar la nueva constitución y dejar atrás la Carta Magna promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Las elecciones del domingo significaron otra derrota para el presidente Gabriel Boric, luego de que los votantes rechazaran en septiembre de 2022 una constitución progresista propuesta que habría ampliado los derechos de los pueblos indígenas, garantizado el derecho al aborto y la atención médica universal y abordado las crisis generadas por el cambio climático. Bueno, ahora en Chile la derecha obtiene la mayoría de los escaños necesarias para la redacción para esta nueva constitución del país. Después. las que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévale por última vez. Y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. El presidente Biden promete que se pagará a los viajeros y se cubrirán los servicios si los transportistas tienen la culpa en el aeropuerto o en los vuelos, de largas esperas. Esta nota del Register del Condado de Orange. El presidente Joe Biden dijo que su administración redactará nuevas regulaciones que requerirán que las aerolíneas compensen a los viajeros aéreos y cubran sus comidas, sus habitaciones de hotel, si quedan varados por razones dentro del control de la aerolínea. La compensación se sumaría a los reembolsos de boleto cuando las aerolíneas tengan la culpa de que un vuelo se cancele o se retrase significativamente, y daría a los consumidores en los Estados Unidos protecciones similares a las de la Unión Europea. Y aquí hay una cita: sé los frustrados que están muchos de ustedes, dijo, con el servicio que reciben de sus aerolíneas acá en Estados Unidos, dijo Biden. Es por eso que nuestra principal prioridad ha sido lograr que los viajeros aéreos estadounidenses obtengan un mejor trato. Biden agregó, usted merece más que solo obtener el precio de su boleto reembolsado. Merece ser recompensado por completo. Tu tiempo importa. El impacto en tu vida es importante también. Esta promesa de Biden se produce pocas semanas antes del inicio de las temporadas altas de viaje de verano, cuando los viajes aéreos podrían superar los récords anteriores a la pandemia. Los funcionarios del Departamento de Transporte, que redactarán las nuevas reglas, dijeron que no tenían una fecha precisa de cuándo esperan terminar, pero indicaron que están trabajando para publicar rápidamente un aviso que se requiera para iniciar este proceso. Y como se describe por el secretario de Transporte, las reglas se centrarían en cancelaciones y largas demoras causadas por cosas como problemas mecánicos con el avión o falta de tripulación. Airlines for America, que representa a las aerolíneas más grandes, dijo en un comunicado que las aerolíneas no tienen incentivos para retrasar o cancelar vuelos. El grupo comercial dijo que más de la mitad de las cancelaciones en 2022 y 2023 fueron causadas, cito, por clima extremo o interrupciones en el control del tráfico aéreo. Hola, buenos días. Mi nombre es Enmi Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana y regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero les quiero decir que solamente nos queda un poquito más de un mes para el que terminemos este año escolar, el año escolar 22-23. Así que estamos preparando para las graduaciones para los seniors de la high school, que van a ser desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio. Así que si tiene un estudiante en una de nuestras escuelas secundarias que se va a graduar, por favor comuníquense con su escuela para obtener la información para las graduaciones que vamos a tener. Van a ser en las mismas los mismos lugares que fueron el año pasado, en el estadio de Santa Ana, o también van a ser en unas escuelas, van a tener sus graduaciones ahí en su sitio.

la Escuela de Arte del Condado de Orange están listos para, y cito, el Super Bowl del Festival de Jazz. Esta nota del Register del Condado de Orange. En el sótano de un antiguo edificio de banco en Santa Ana, 18 músicos realizaron una última sesión de práctica este lunes antes de volar hacia el este para su presentación en la ciudad de Nueva York. El antiguo banco ahora es parte de la Escuela de Artes del Condado de Orange y los músicos son estudiantes que se preparan para competir en lo que Jan Reynolds llamó el Super Bowl de los festivales de jazz de la escuela secundaria, el 28º Festival Anual de Bandas de Jazz de la escuela secundaria Essentially Ellington. Reynolds, coordinador del programa de estudios de jazz de OCHA, dijo que su embajador, su orquesta de jazz, es uno de los 15 conjuntos del país invitados a competir el Festival de Jazz de Escuelas Secundarias más competitivo del mundo. El pianista de undécimo grado, Nathan Tatsuta, quien ayudó al grupo a ganar el tercer lugar el año pasado, el primer año en que compitió OCHA, dijo que el evento en el Lincoln Center es como una peregrinación, dijo, a la Meca edición de jazz, ya que todos se reúnen y celebran esta hermosa forma de arte que todos amamos, dijeron. Los estudiantes están listos para actuar este viernes. Y bueno, aquí hay una foto donde se ve a Kelly Eidal ensayando con el trombón en la Escuela de Artes del Condado de Orange, aquí en Santa Ana.